Bueno, ahorita lo que acabamos de ver son alrededor de 5, 6, 7 casas. Algunos no se encontraban en el lugar. Pudiéramos hablar de más casas, pero bueno, hay que hablar de las que pudimos ver tanto por dentro como por fuera. Hay que dejar en claro que hay un estudio técnico y una opinión técnica que ahorita le podrá preguntar aquí a mi compañero ingeniero estructurista, pero las vertientes hay que entenderlas de dos maneras. La primera es el estudio que estamos realizando, del cual se desprenden las tomas de decisiones que vamos a ejecutar nosotros, que es la información, la recopilación de información, ver el estudio directo y poder determinar los estudios, valga la redundancia, y dicho sea de paso, que se le van a volver a pedir a la empresa para poder tomar decisiones en función de las medidas de mitigación que le vamos a solicitar en tiempo y forma a la empresa, para que en ningún momento, lo quiero repetir, corra ningún peligro ninguna familia de esta colonia. Y además decir que ahorita lo que podemos percibir y que podemos atestiguar de la mano de los especialistas es que ahorita en este momento no corre riesgo inminente nadie en esta colonia, sino se tomaron otro tipo de medidas. Lo que sí es que no queremos esperar a que lleguen las lluvias de diciembre, equipatas, de lluvias de invierno, las nevadas y sobre todo las lluvias del próximo año, que este año tuvimos lluvias que no se veían hace 20 años, datos de la CONAGUA y de la Comisión Estatal del Agua, y vamos a prepararnos desde ya para que esta empresa cumpla con esas medidas de mitigación, le cumplan a los pobladores y todos estemos con la certeza y la certidumbre de que no va a pasar absolutamente nada. Por eso estamos aquí el día de hoy. Así es.